Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasara.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasara.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. Como todos los miércoles, la selección musical de hoy va a estar dedicada a la electrónica, pero también vamos a conocer, según te adelantaba ayer, un proyecto muy especial, una versión gallega de la adaptación radiofónica que Orson Welles hizo de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Del original ya hablamos hace algunos meses porque está disponible para su descarga gratuita desde el archivo de Internet, pero los autores de esta nueva versión son los alumnos del ciclo de producción audiovisual de Orense. Han publicado esta reinterpretación de ese clásico de la historia radiofónica en la label gallega Arregueifa y vamos a escuchar ya un par de fragmentos. Estamos o tanto de que nos primeiros anos do século XX seres máis inteligentes que home vixiaban atentamente o noso planeta. Asimesmo, sabemos que mentre os seres humanos se adicaban ás súas ocupacións, outros os examinaban e estudiaban con total exactitude e minuciosidade. Señoras e señores, tras las noticias do boletín transmitido fai un momento, Meteo Galiza pediu os grandes observatorios que comuniquen calquera perturbación que observen no planeta Marte. Hablamos con David Santamaría, profesor y coordinador de todo este proyecto. Hola, David. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de hacer esta versión en gallego de La Guerra de los Mundos. Bueno, esto surgió todo dentro del marco de, como bien dijiste, del ciclo de producción de audiovisuales. Yo ese año, esto fue el curso pasado, yo estaba dando clase de producción de radio y coincidió que fue un aniversario, no sé exactamente si fue el 50 aniversario o el 60, no sé exactamente qué fecha exacta era, de la versión de Orson Welles, y qué mejor que yo estaba aprovechando para dar producción de radio, pues hacer una recreación nuestra, lo que se comenta siempre, porque siempre resulta que los marcianos llegan e invaden Estados Unidos, y por una vez vamos a hacer que los marcianos lleguen e invaden donde vivimos nosotros, y en este caso pues era Ourense, lo hicimos centrado en Ourense. No solo es rehacer el original, sino efectivamente adaptarlo a Galicia, ¿cómo fueron esos cambios de guión, etcétera? La verdad es que seguimos prácticamente el guión de Orson Welles, salvo algunos detalles que aumentamos un poco y volvimos a H.G. Wells en un par de fragmentos pequeñitos que queríamos aumentar un poco la acción y lo aumentamos. Y la realidad, pues la verdad que ese año fue un poco atípico porque era el primer año que había esos estudios en la ciudad. Y entonces tenía muy poca gente, no se publicitó el ciclo, éramos 8 alumnos. Lo normal en estos ciclos es que tenga 21 o 22 alumnos y es más complicada la operatividad del día a día. Pero como éramos 8 nada más, pues fue un grupo muy operativo en el que podíamos trabajar y con el guión cogimos el mapa de Ourense, cogimos el mapa de Nueva York comparando uno con otro y para que fuera coherente pues que las distancias fueran similares dentro de la distancia sideral que hay entre las escalas de Nueva York y las escalas de Ourense, claro. ¿Y a todos los alumnos ya les sonaba la versión original y la importancia que tuvo en la historia de la radiodifusión? No, pero en esto de la docencia, ya que ya llevo unos años, ya uno ya deja de sorprenderse de cosas que uno asume que son verdades universales, que todo el mundo va a conocer la importancia, pues no, luego descubres que la gente no sabe lo que hizo Orson Welles en la Guerra de los Mundos de Nueva York, pues de los 8, pues pondré a lo mejor la mitad ni sabían que lo que había hecho con el Teatro del Mercury, lo que había hecho Orson Welles. Pero bueno, se lo voy a conocer, les pareció, obviamente, como todo el mundo que había escuchado la historia por primera vez, el pánico que causó en Nueva York, la importancia que tenía la radio antes de la irrupción del mundo audiovisual, pues les pareció muy curioso y se involucraron tanto que esto fue un proyecto que nos llevó 2-3 meses llevarlo a cabo. Porque siempre fue en horario de clase, obviamente. Entonces, de cuenta que es una asignatura que tiene 8 horas a la semana, también había pequeñas aportaciones teóricas del temario que tenía que dar, y entonces lo que eran las prácticas de mitad de curso hacia adelante lo centramos en sacar adelante esta versión. Y al final, pues, dura más o menos como el original, 1 hora. Sí, la verdad que no sabemos si es bueno o malo, pero bueno, como el guión era prácticamente similar, o sea, realmente cogimos el guión de Orson Welles y lo tradujimos al gallego y lo adaptamos a la realidad, pero el texto es prácticamente similar. De hecho, nosotros acortamos al final, añadimos un par de cosas nuevas, que son la presencia de corresponsales de radio, que nos hacía ilusión, más que nada, bueno, como está en gallego, nos hacía ilusión que aparecieran diferentes acentos, los distintos acentos que hay en Galicia. Dentro de lo que es el gallego, pues hay distintas variedades dialectales. Entonces, metimos esos corresponsales para que hubiera el gallego de la costa, el gallego del norte, y en contrapensación cortamos un poco el monólogo final de Orson Welles, que consideramos que para el espectador, bueno, para el espectador, para el oyente hoy en día, escuchante, que le dicen, que quizás era un poquito pesado el monólogo final. Entonces, el monólogo final lo acortamos. De todas formas, perdón, en el original Orson Welles le comenta a la gente que no había marcianos, sino que todo era una broma. ¿Ustedes introducen ese matiz también en su versión? No. Nosotros no, porque para empezar, no se emitió nunca en una radio. Claro. Y nosotros no vamos a provocar en ningún momento el pánico, ni muchísimo menos. Nosotros intentamos jugar en todo momento que era real. Y si de casualidad alguien lo escucha una vez y se asusta, pues mejor, no creo que eso suceda. Pero no, hombre, era un proyecto de clase. Y luego había la casualidad de que me puse en contacto con la gente de Arregueifa, que tú citaste, que la verdad que dentro de lo que es el mundo Creative Commons y la difusión musical en Galicia, pues es lo más potente que hay, está haciendo un gran trabajo. Les mandé un mail, ya los conocía otros proyectos, les mandé un mail por si estarían interesados, avisándoles que la calidad, pues que quizás tampoco era, o sea, que son estudiantes, que tampoco procuramos hacer un producto de calidad profesional y parecida, y encantados de sacarlo adelante, y ahí lo difundimos. No, pero yo creo que el resultado ha quedado bastante bien y sobre todo original, ¿no? Esa idea de reinterpretar desde la realidad gallega el clásico de ciencia ficción. Hombre, pero es que yo es algo que lo tengo comentado con más gente, que siempre nos llama la atención, que eso, que también ya está bien, excepto en District 9, la película esta de sudafricana el año pasado, los marcianos tienen mucha puntería y siempre llegan a Estados Unidos. ¿Y qué pasaría si los marcianos llegaran a... bueno, tú estás en Canarias, entenderás el concepto periferia. Aquí en Galicia estamos en la periferia de la periferia, por decirlo de alguna forma. Entonces, pero también puede ser que el marciano haya aquí esté equivocado y caiga ahí. Entonces, adaptarlo básicamente a nuestros topónimos. Y luego también adaptamos un poquito lo que era la tecnología de guerra, porque quieras que no, la tecnología que había en la primera mitad del siglo XX, o sea, lo único que había era aviones bombarderos, entonces intentamos adaptarlo un poco a que pareciera un ejército real de hoy en día. O sea, está diseñado para que el momento histórico sea el presente, digamos, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que es un momento histórico presente donde no hay ni internet, pues bueno, es un poco irreal. Alguna licencia. Bueno, sí. Alguna licencia, si el espectador pone de su parte, nuestra intención era, sí, un día cualquiera en Ourense que de repente rompieran el boletín y tal. De hecho, lo que citamos, Meteo Galicia, es la agencia de meteorología que hay aquí en Galicia, la que se cita en todos los telediarios, en ese fragmento que citáis vosotros. Y hay mucha referencia a la realidad y a la realidad sobre todo local de Ourense. Porque tampoco, inicialmente cuando lo hacíamos, tampoco lo hicimos con idea de colgarlo, era un proyecto de clase. Y luego, como nos gustó cómo quedó, pues fue cuando decidimos colgarlo en internet para que la gente le gustase. Mira, llegó hasta Canarias, llegó a tus oídos, o sea que nosotros ya estamos más que satisfechos con el resultado. Claro, es que nosotros, sea la circunstancia de que hace un par de meses pusimos un par de fragmentos del original, porque se puede descargar en una de esas páginas, ya está libre de derechos. Entonces, pues dije, vaya, hace falta aquí darle una vuelta de tuerca y es un elemento de interés. Vamos a escuchar un par de fragmentos más de esta grabación, entonces, gallega de La Guerra de los Mundos. Esperen, esperen, algo está ocorrendo. Un corpo cunha chepa sae fora do pozo. Podo ver un pequeno rayo de luz reflectido nun espello. Que é isto? Algo así como un chorro de luz sae lanzado dese espello cara os homes que avanzan. Alcánzaos, meu Deus, están ardendo! Todo o campo está a arder. As fragas, os tanques de gasolina dos carros, o chorro de lume esténdese por todas partes. Diríxese a cara aquí. Están a 20 metros a miña dereita. A continuación dirixirase a cidadanía vía telefónica nunha mensaxe oficial á Nación. Galegos e galegas, non vos intentarei ocultar a novidade da situación que nos agaza. Ni tampouco os deberes do noso goberno para proteger as vidas e propiedades dos seus habitantes. No entanto, quero resaltarvos aos cidadáns particulares e funcionarios públicos a urgente necesidad de conservar a Galba, estar listos para votar más de todos sus recursos cada cierre de calle. Antes que nada, tenemos que comentar que este presidente de la Xunta recuerda bastante a uno de hace unos cuantos años. Para bien y para mal, en la mente de los gallegos, el gran hermano, nosotros, presidente Fraga. Luego ahora tenemos otro presidente, de la Junta. Ya van dos distintos, pero no, son otros. La presencia omnipresente que tenemos nosotros, yo aún lo sigo pensando, cuando me hablan de presidente de la Junta, me viene la idea de Fraga. Y de hecho, a quien acudimos, o sea, tengo cuenta que los alumnos eran de producción, entonces un rasgo importante de él, así, de ellos, así como también hicieron de actores, los papeles un poco grandes, buscamos que nos ayudaran a actores de verdad. Y entonces buscamos un imitador de Fraga, de que cuando en la época de que Fraga era el presidente de la Junta, esos largos 16 años, pues buscamos al típico imitador de la radio y pues hicieron la gestión los alumnos y consiguieron que colaborara con nosotros. ¿Y algún otro papel destacado de colaboradores externos? Sí, hombre, el equivalente a Orson Welles. Nos tuvimos la suerte que un profesor del centro, Tomás Guijó, es actor también. Justo había acabado en ese momento de rodar una película con Hugo Gallas, con Hugo Silva y Carmelo Gómez, que se llama Gallas. Y entonces, al tener la suerte de tener un actor ya en el centro, pues él fue el que hizo el papel de Orson Welles. Y luego, si hay pequeños papeles, que son actores más o menos en Galicia, los que teníamos acceso, intentamos hablar con ellos y no son obviamente conocidos más allá de tierras gallegas, ¿no? Pero sí, la gente toda en líneas generales muy participativa con nosotros y quedamos también muy contentos con cómo la gente se involucró en el proyecto. Y ahora el resultado en el archivo MP3 se puede descargar desde Standard Label, la Regeifa, con licencia Creative Commons. Y también han hecho ustedes uso de música, la mayor parte, con el uso de las licencias Creative Commons, ¿no? Sí, hombre. Ahora es algo en lo que durante todo el año que estuve dando producción de radio, fue una cosa casual y no creo que vuelva a suceder, yo intenté que los alumnos, o sea, obviamente yo estoy muy a favor de todo lo que es la cultura del Creative Commons, el copyleft, intenté transmitirle, sin adoctrinar ni mucho menos, pero intenté adoctrinar mi posicionamiento a los alumnos y ellos, por supuesto, ellos fueron muy receptivos. Entonces, obviamente, todo programa que hacíamos era con música Creative Commons. Y a la hora de abordar este proyecto también, la única excepción es un grupo de Ourense que tenía relación personal con varios de los alumnos, que es Annie Hall, pero que en ese momento es la canción que se cogió en los Creative Commons porque, bueno, por desconocimiento de muchos grupos en el momento en el que hacen la maqueta, lo típico que lo tuvieron que registrar para poder editar el CD. Entonces ellos nos cedieron los derechos encantados también y ningún problema, pero el resto, mientras yo fui capaz de controlar todo el sonido que se metía dentro del proyecto, era sonido libre de derechos. Lo que pasa que obviamente no, la hora entera no está supervisada por mí, entonces a lo mejor se coló algún sonido que no fuera. Pero incluso la música final, que es música ambiental, de cuando hay un monólogo final de lo que sería el personaje del profesor Monchardin, el que sería Orson Welles, pues eso no recuerdo el nombre en inglés. Eso se consiguió en internet una mexicana que hace música ambiental Creative Commons y la bajamos también y le comunicamos que la utilizamos para nuestro proyecto. Y bueno, todo lo que va dentro de la filosofía de Creative Commons, la gente, eso, pues es una gran comunidad de gente dispuesta a colaborar y encantada. O sea que esa filosofía, estoy satisfecho de que el proyecto participe de esa filosofía. Eso es lo bonito, ¿no? Colaborar gente de todo el mundo. No, bueno, por supuesto. Y más estos niveles, que son niveles educativos. Yo entiendo, yo ahora por motivos de docencia estoy más centrado en lo que es producción de cine, entiendo que tienen un problema muy grande debido al modelo de negocio, lo entiendo, la música no tan grande porque está el directo, pero a niveles educativos y a niveles tal no podemos mercantilizar tanto. Yo puedo entender la problemática de alguna gente que realmente si vive de esto, si son músicos, si se están viendo mermadas sus ingresos, no me estoy refiriendo a los grandes dinosaurios, sino a gente del día a día que me cuenta sus problemas. Pero, hombre, a niveles pequeños que no podríamos andar pagando derechos nosotros para hacer un trabajo de clase. Es un absurdo con el que hay que acabar. Hay que llegar, desde mi perspectiva humilde, hay que llegar a un término medio donde si la cultura sí sea universal y podamos acceder todos a ella. Claro, ahora mismo estamos en un momento intermedio, diría yo, ¿no? Que no se sabe, ahí se están dando pasos, pero no se sabe en qué va a acabar. Yo no soy un experto, a mí me parece un tema complicado hacia dónde va a avanzar. pero yo creo que sí me encuentro equidistante, ¿no? Estoy a favor de este concepto americano de que no es industria cultural, sino que es industria de entretenimiento. Entonces, como industria, todo está monetarizado y hay que pagar por todo. Pero tampoco sé hasta qué punto, y yo he participado de eso, del gratis total, no sé, porque también he conocido ahora, a base de estar en la docencia y conocer a profesionales, gente que sí que es trabajadora del audiovisual, de la música, y que de repente se ve afectada, y no sé, va a ser complicado encontrar el equilibrio para que todos podamos acceder a una cultura, eso, sin que nos cobren por absolutamente por todo, pero que también haya gente que pueda vivir de eso, ¿no? No, desde luego los discursos moralizantes, baratos, de las entidades de gestión están muy lejos de conseguir eso, pero no sé, si tuviera la respuesta, a lo mejor estaba forrado y no estaba. Claro, todo. El que la tenga, que la diga. Sí, sí, me parece complicado, pero bueno, eso, que por lo menos si hay buena voluntad y no hay mala fe, pues malo será que no encontremos una solución. Bueno, pues gracias por tu tiempo, David. A ti, yo sé, y bueno, te lo comenté por mail en su momento, pero eso, Internet es un invento maravilloso, o sea, que la guerra de los mundos que hicimos nosotros en Ourense hace un curso haya llegado a tus oídos y ahora tú estés dando a conocer a tus oyentes, pues para nosotros es maravilloso, como dije. Pues muy bien, ya seguimos en contacto, un abrazo. Venga, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Pero permaneceremos aquí hasta el final. Asente, reúnes en la catedral, debaixo de nos. As rúas están abarrotadas de xente. O ruido sentido é semellante o dunha multitudinaria matando do porco. Un momento, atención. O inimigo está agora á vista. Obsérvanse cinco grandes máquinas. A primeira cruza neste momento o río. Podo vela desde aquí, padeando o miño como un home que atravesa un arroyo. Non o podo creer. En todo o país están caendo os cilindros marcianos. Unos alrededores de Noia, otro en Ferrol, en Sixón, parecen caer a intervalos regulares. La primera máquina está llegando a esta beira, deténse un intre, viseando a ciudades. A su cabeza de aceiro, llega a un nivel de la Torre San Martín. Semella estar esperando a llegada de las otras máquinas. Érguense como una línea de nuevas torres, la parte occidental de la ciudad. Ahora levantan las suas más metálicas. Isto es o final, sae fume. Un fume negro que avanza sobre la ciudad. A xente corre polas rúas, agora o ve. Todos corren cara ao pocío, centos deles caen ao auga como as ratas. O fume se expande con maior rapidez, chegou a Praza Maior. A xente intenta fuxir, pero de nada serve, renden o que saiban. Caen como moscas, agora o fume está cruzando a rúa no paseo. O progreso, cuidado, 10 metros, está só a 15 metros. Operador 2 Errai 2 Lima, chama Charlie Quebec. 2 Errai 2 Lima, chama Charlie Quebec. 2 Errai 2 Lima, chama Charlie Quebec. ¿Hay alguien escuchando allí? No queda ninguén. 2 Errai 2 Lima. Estos eran los terceros fragmentos que escuchamos de la versión que hicieron los alumnos del ciclo de producción audiovisual de Orense del clásico radiofónico La Guerra de los Mundos, una adaptación de Orson Welles de la novela de ciencia ficción de H.G. Wells. Y vamos ahora, después de hablar con el coordinador de ese proyecto, David Santamaría, con un lanzamiento musical reciente en el NetAudio, como es el debut de Los Directivos, con canciones como la que abre ese álbum y que se titula Ellas me llaman de usted. Madrid me mata. cachondos por internet. Qué gracioso es. Sois mis amigos, mis mejores amigos. Esta ronda aquí en La Paja. Somos cuatro para un taxi. No nos va a salir por nada. ¿Te has fijado cómo te mira esa? Esto está lleno de guarras. Llámame para el partido, si eso nos vemos mañana. La ironía es la marca de la casa para este grupo madrileño. Los directivos que debutaban con el álbum Por Amor y Jerarquía, que se abría con este tema, Ellas me llaman de usted, el protagonista que se ha convertido en lo que más odiaba en un treintañero. Y los directivos habían sacado una maqueta antes de tres canciones que han rescatado para este disco y que se llamaba Teatro de Grandes Guerras. En cambio, Por Amor y Jerarquía cuenta con las colaboraciones de Ana Fernández Villaverde, de La Bien Querida, a los coros, y David Rodríguez, entre otros grupos, ha estado en Beef, a la producción. Y con esas aportaciones, pues consiguen darle un giro a las canciones que habían aparecido en sus maquetas, y de hecho han llegado a sonar en disco grande de Radio 3, así que no te descubro nada si te digo que la estela de los directivos puede traer cola. Y hasta han hecho un vídeo de esta canción, bastante surrealista, por cierto. Vamos ahora con uno de esos extensos temas de electrónica instrumental y bailable a cargo de Calope, y como suele hacer él, nos quiere llevar al fondo del mar con esta Tide Beats. We'll be right back. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Y acaba de sonar en esta ocasión el tema de Calope titulado Type Beats, que aparece en un EP del mismo nombre en Norbu. Él es uno de los artistas destacados de esa Net Label de Belgrado, en Serbia, que siempre intenta ofrecer música electrónica de calidad con una selección bastante estricta. Tiene un catálogo con pocas referencias, pero siempre merece la pena descargarlas. Y de Belgrado es también Calope, uno de los nombres artísticos de Jan Nemecek, porque también saca música con su apellido simplemente. Y a este músico le gusta trasladarnos a las profundidades del océano con sus temas de electrónica. Por ejemplo, un EP anterior suyo se titulaba Expedición al fondo del mar. Y además es cofundador de Norbu, esa discográfica virtual en la que ha sacado varios de sus lanzamientos. Y lo que viene ahora se llama Because of You, por ti, y suena algo meloso. You'll be here for me, I appreciate you, darling. Baby, there's no need to wonder, ain't no one gon' put us under. All the fellas think that I should still be in these streets, and I shut them down when I tell them that it won't be no creeping. I've got something better where I rest and lay my head at. You truly are a blessing, and I thought that you should know that. So far beyond sexual. The world is you and me. Este tema de Jay Hollins, Because of You, aparece en el álbum The Soul Renaissance. Y como bien reza el título, con ese disco Hollins pretendía lograr la resurrección del soul. Y lo hace desde Chicago, y durante un tiempo su disco se pudo descargar de forma gratuita en Bandcamp. Ahora eso ya no es posible, pero se pueden escuchar canciones como esta en streaming de forma gratuita. La de retirar el disco en su fase libre fue una decisión del propio artista, y muy respetable, por supuesto. Pero esto me trae ahora a colación el anuncio que hacía la plataforma Bandcamp esta semana, de que a partir de mañana jueves va a restringir drásticamente las descargas gratuitas, incluso haciéndole pagar a los artistas que quieran dar su música de forma libre. Todo esto, pues bueno, supone un duro golpe a primera vista para el NetAudio, y a mí, sinceramente, me va a costar más hacer las selecciones de canciones, sobre todo del lunes, si no se pueden descargar las canciones de Bandcamp. El caso es que en nuestro blog, intangible23.canalesahora.es, encontrarás una lista de los que yo considero son los 20 discos que te deberías descargar de forma gratuita y legal en cuanto puedas, antes de que entren en vigor estas restricciones. 12 de esos discos son de España y muchos se ajustan a los géneros del pop, el rock, hay algo de jazz y algunas cosillas experimentales, por supuesto. Y un disco que, menos mal, sí que se puede seguir bajando gratis es el de Peter Lumasaker. Ya habíamos escuchado algún tema suyo en otra ocasión y merece la pena seguir escuchando esta música tan tremenda como la que acompaña el recitado de la cantante en el tema que viene ahora, Weight of Hate, el peso de la altura. I will let you cry. I will. Cautivadora, como siempre, la propuesta musical de los ingleses Peterloo Massacre. Lo hemos comprobado en este tema Weight of Fate, que aparecía en el álbum homónimo del grupo y disponible en el catálogo de la netlabel Headphonica, el único trabajo que nosotros conozcamos editado dentro del Netaudio por este grupo, pero muy interesante. King canta con esa voz tan quebrada y también toca la guitarra, y la acompañan Paul al ordenador portátil y el sintetizador, Colin al bajo y Howard a la batería. Vienen de Manchester y, como siempre decimos, nos gusta mucho su música. Vamos ahora con otra sesión de electrónica instrumental cercana a los terrenos del ambient, pero como tiene cierto ritmillo, pues entra aquí en la selección musical de los miércoles en Intangible 23. La firma el dúo japonés Tecra y su título es Counterclockwise, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Thank you. Tecra es un dúo japonés formado por Kimizuka Shunsuke e Hiroki Akimoto. Admiten la influencia de la Yellow Magic Orchestra o Brian Eno y nos han dejado unos cuantos lanzamientos disponibles en la plataforma Bandcamp, como este 3MP, del que extraíamos el tema que acaba de sonar aquí en Intangible 23, Counter Clockwise. Y vamos ahora para terminar con un breve ejercicio de hip hop a cargo de Authentic. Se titula It's a New Year. Queda un poco fuera de fechas, quizá tendríamos que haberlo reservado para Año Nuevo. Es un nuevo año. Man, I'm good. Ever since 83, 84, my click been ready for whatever. Repetition ready for a steady ball. Y'all ain't never heard a nigga spit it like that. Icebox, ball hog, you never get the mic back. Close call, I really don't wanna ball at all. Your girl steady dropping off withdrawals, and I don't work at the laundromat. And I ain't answer the first time for a reason. So why the fuck she calling back? A little sick, but I ain't coughing black. Unless it's ganja, and that's my little bitch, hit a ball for that. See, I'm a half-ass, y'all going all out. Don't put my whip in second gear, it might stall out. Go hard, skinny, grimy, define me, nigga. And when the cops come, how they gonna find a nigga? It's a new year, grab yourself a few beers. And if you don't, then you don't. I'm feeling like who cares? Grab them two chairs, they ain't wanna stand up. I just seen them in the club dancing like damn sluts. What's the problem here? Get up out of here. Fuck a Miller Lite, man, I need a lager beer. Or a keg full drinking on a lot of beer. Rock star, rock hard, where the fuck is Javier? And the fifth rock hard, it's the damn truth. I spit fire in the lab without a damn booth. I'm like gravity, or like law and order. I get drunk, wake up, and drink a lot of water. It's a new plan, new day, new year. We celebrate bullshit, party like who cares? Put your glasses up, put your drink in the sky. Act like it ain't a thing on your mind. It's a new plan, new day, new year. We celebrate bullshit, party like who cares? Put your glasses up, put your drink in the sky. Act like it ain't a thing on your mind. Act like it ain't a thing on your mind. Con el hip hop de Authentic y este tema, It's a New Year, despedimos el programa de hoy. Aquí en Intangible 23 lo puedes encontrar, la canción que acaba de sonar en el EP Commercial Free. Y eso ha sido lo que ha dado de sí esta edición del programa en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es y ahí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Te recuerdo que tenemos esa sesión que recopila los mejores momentos bizarros y grabaciones históricas de los martes, disponible en la Nel Label Open, que depende del magazine flow.es, y que en nuestro blog intangible23.canaresahora.es hemos colgado una lista con los 20 mejores discos que deberías bajarte de Bandcamp, por si acaso eso de que van a restringir las descargas gratuitas va en serio y nos cortan el grifo del todo. Te esperamos mañana con una entrevista al grupo valenciano Rajoy Division, que no Joy Division, una de las formaciones de pop rock sin duda más políticamente incorrectas y divertidas, si se les sabe ver la gracia, dentro del Netaudio. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.